encontrarnos en nuestra historia. ¡Poder, poder, poder popular! Encontrarnos entre nosotros. ¡Y ahora que estamos juntas! ¡Y ahora que sí, poder! ¡Se va a caer, se va a caer! ¡El próximo! ¡34 Encuentro Nacional de Mujeres! ¡Será el mundo que va a vencer! Desde La Plata. Territorio que era vivida. Las más de 120 radios que integran el Foro Argentino de Radios Comunitarias se enlazan para cubrir el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas, todes. En realidad tendría que ser más un todas, todes, pero vamos a incluir un todos de muchísimos compañeros, compañeras, compañeras que estarán, imaginamos, en todo el país escuchando esta transmisión especial que hacemos hoy orgullosamente desde aquí, desde la ciudad de La Plata. Además estamos gozando, creo que, los primeros 10 minutos de no lluvia de todo el día. Así que creo que mínimamente aplaudamos esperando que algo cambie, que nos cambie el clima, que nos empiece a acompañar a este 34 Encuentro Plurinacional. Bueno, bienvenidas, bienvenides aquí a la ciudad de La Plata. Les aseguramos que a veces no llueve, a veces es una ciudad linda, seca, a veces hay sol, esto es primavera. Esto debería también pasar en el día de hoy, aunque parezca lo contrario. Nosotras somos las radios comunitarias de aquí de la ciudad de La Plata, entre las que estamos ahora en la mesa. Está Radio Futura, está FM Resistencia, está Radio Estación Sur, FM Raíces, también los compañeros de Virgen de Urcupiña y Radio Integración Boliviana conforman esta red platense que sopla al cielo para que pare de llover. Bienvenides, ahí les decía, bienvenidos. La verdad estamos viviendo jornadas históricas, sí. A pesar de la lluvia, a pesar de lo nublado que está, estamos transitando uno de los encuentros más históricos de la historia de los propios encuentros. Estamos transitando un encuentro bisagra. Primero porque va a ser el más multitudinario de toda la historia de los encuentros, de estos 33 encuentros que se realizan, este 34. Además de eso, va a ser un encuentro bisagra histórico porque plantea debates profundos y políticos respecto del cambio de identidad. ¿Qué significa? Que va a dejar de llamarse, en realidad ya lo es, porque tuvimos un año intenso de discutirlo, de transformarlo, y porque el movimiento de mujeres en las calles así lo dice, así lo reclama, así lo proclama. Estamos a de que hoy somos un encuentro plurinacional de mujeres, trans, travestis, lesbianas, bisexuales y no binarias. Estamos hablando de destruir, romper paradigmas hegemónicos para repensarnos desde el movimiento feminista desde otro lugar, de deconstrucción, de reconstrucción, de aprendizaje. El encuentro es eso, el encuentro es contención, es abrazarse, hermanarnos. Y claro, nosotras, las comunicadoras populares de las más de 120 radios comunitarias de todo el país, somos protagonistas de ello también. Por eso estamos felices como anfitrionas, que realmente todas, todes puedan vivir un encuentro maravilloso, lleno de... No ha sido el clima lo más lleno agradable. Lleno de sol, te mentían. Además, un sol interior. Un sol interior, claro. Pero absolutamente confiadas en que estamos transitando un hecho histórico y que nosotras estamos siendo protagonistas de eso. Y la comunicación popular es un eje fundamental en ese transitar, ¿no? De conocer, de comunicar, de transmitir, de construir sentido. Y acá estamos asumiendo nuestro rol, nuestro compromiso político, histórico, social también. Los medios comunitarios estamos presentes en este 34 encuentro y somos protagonistas. Bueno, muy buenos días a todos y todas aquellos que estén del otro lado, a todos que estén también del otro lado. Acá estamos transmitiendo desde el centro de La Plata para todas las radios comunitarias del país y aquellas que nos estén retransmitiendo desde la señal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así que bueno, le damos la bienvenida a todas, a todos quienes hayan llegado acá a la ciudad de La Plata. A pesar de que el clima no nos acompaña, somos muchas y hace mucho tiempo que estamos organizando esto, así que estamos muy, muy felices de recibirlas a todas. Y bueno, va a ser una jornada larga. Ya desde, de hecho, que empezó la noche. Es larga. Ya empezó desde ayer. Desde ayer. Ahí gente acampando en las plazas, ya acomodándose por todos los espacios. Y bueno, hoy a las 2 de la tarde estarán empezando los talleres. Ya ayer a la noche, en realidad, era una ciudad que estaba dispuesta para lo que nosotras conocemos cuando vamos a otro lado, que es las ferias, los feriantes, toda la disposición. Bueno, cambió con el temporal. Lo mismo pasó esta mañana cuando estuvimos en el acto de apertura convocado desde la campaña Somos Plurinacional con movilización y con un acto que desafió el temporal. Es verdad, estuvimos a la mañana bien temprano. La convocatoria era en Parque Alberti en 25 y 38. Muy temprano la mañana, iban llegando las compañeras. Y con la noticia de que la comisión organizadora oficial había suspendido el acto de apertura. Exactamente, la apertura porque según informaban los bomberos, no saben cómo empezó a llover en este momento. Sí. Los bomberos habían dicho, se empezó a volar todo, que por la tormenta eléctrica era peligroso habilitar el Estadio Único para realizar el acto de apertura, que es el lugar a donde se estaba por desarrollar precisamente en el playón. Al aire libre. Así que bueno, ahí se levantó y ahí qué hicimos. Bueno, nos empezamos a encolumnar con la campaña plurinacional. Decidimos igual movilizar y hacer nuestro propio acto de apertura. Estuvieron las compañeras de varias organizaciones y pasadas por agua pudimos leer el documento. Pudieron las compañeras hablar y bueno, ahora a las 2 de la tarde también va a haber una conferencia de prensa que va a tener novedades, supongo, en algún momento. Hay algo importante respecto de entender, ¿no? La columna pluridisidente se había autoconvocado a las 8 de la mañana en Parque Alberti para transitar esas 5 o 4 cuadras hasta el Estadio Único y allí formar parte de la apertura del 34 Encuentro de Mujeres La Plata, territorio querandil. Como se suspendió, la columna estuvo desde muy temprano, bajo la lluvia, estuvieron... A pesar de las 7:30 de la mañana estábamos ahí. 7:30 llegaste, Vero. Sí, 7:30. Desde temprano, bajo la lluvia, entonces, ante toda esa agrupación, esa movilidad de gente, fuimos muchísimas. Claro, decidimos hacer la marcha como nos habíamos convocado, estar en el Estadio Único y dar cuenta de por qué hay una columna pluridisidente, ¿no? Que significa la necesidad de la plurinacionalidad y de las disidencias en el nombre. Entonces, fue eso, fue un acto de proclamación, como va a suceder en cada actividad de estos 3 días, uh-huh. Como suceden en las calles, como suceden, va a suceder en los talleres, como van a suceder en las actividades en los centros culturales, en la peatonal feminista que se trasladó a las unidades académicas. Exacto. Digo, fue la expresión de lo que venimos viviendo a lo largo de todo el año. Fue la evacuación del encuentro. Sí. Tenemos audios para escuchar de lo que fue la apertura, precisamente, de lo que teníamos en el día de hoy. Arrancamos con... Sí, les parece, vamos a arrancar con María Julia Constant, que es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estuvo participando de esta apertura que hizo la campaña Somos Plurinacionales, esta campaña ahí en el Estadio Único. Así que, si está, vamos a escuchar. Está, adelante. Por el derecho al aborto, nos comprometemos a seguir en la calle. Esta marea verde sigue subiendo. Seguimos en la calle hasta que el aborto sea ley. No lo queremos en partes. Queremos la despenalización y la legalización. Seguimos en la calle, compañeras, y queremos que este encuentro se declare el aborto legal. Los que saben, no sería mi caso. En realidad, a mí la lluvia me gusta si es domingo a la tarde, no tengo nada para hacer y el otro día es feriado, lo claro, cual no sería el caso. Cansa y duerme. Claro, pero no, y que tenga luz y tengo que tener un montón de cosas garantizadas. No está pasando mucho eso. De hecho, hay muchísimas escuelas aquí de la ciudad de La Plata que están sufriendo situaciones de ingreso de agua. Bueno, en este momento tenemos una cortina de agua gigante que tenemos por delante. Uno de los momentos de más lluvia justamente de este encuentro fue ahí cuando, una de las compañeras integrantes de la campaña, estamos hablando de Juliana Díaz Lozano, daba la bienvenida, contaba por qué estábamos ahí, reexpresaba, aunque todos lo sabíamos, envueltas con paraguas, con pilotos, mojadas, igual con glitter. El glitter a prueba siempre, de agua se notó, se vio en esta apertura. Se reorganiza todo menos el glitter. Y aparte es resistente a los glitter resistente a los temporales. Escuchamos a Juliana Díaz Lozano. Este encuentro es plurinacional y es de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias. Es un encuentro que también se pronuncia contra el ajuste y contra el saqueo. Y es un encuentro que lucha por conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Compañeras y compañeros, vamos a cerrar este acto bajo la lluvia. Es un acto histórico. Diciendo que vamos a estar en el cierre del encuentro, exigiendo que ahí se formalice el cambio de identidad. Vamos a convocar acá mismo, el lunes a la mañana, a exigir nuestro lugar en estos encuentros. Lo que no se nombra no existe, compañeras y compañeros. Así que vamos a darnos un gran aplauso y grito de lucha por esta jornada histórica. Y la última convocatoria, ahí va. ¡Qué momento! ¡Qué momento! A pesar de todo, del encuentro. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Bueno, así esto era parte de la apertura. Bueno, cuando arranca esta canción, porque además siempre, nunca los encuentros, más allá de las voluntades políticas de algunos estados municipales o algunos estados provinciales que se pueden contar a veces con los dedos de las manos, siempre son costosos, sí. Siempre son negociaciones tediosas. Algunos se ponen más las pilas, otros menos. Bueno, y cuando se canta eso en un acto de apertura de los encuentros, es como cortar la cinta, acá arrancamos, listo, esto está empezando. ¿Cómo? Está empezando esta transmisión de nuevo para los compañeros, compañeras y compañeras del Foro Argentino de Radios Comunitarias que se colgaron. Me estimo que tiene que ver también con que estará lloviendo en Rosario. No sé. Me parece que no. Estaba lleno de rosarinas hoy a la mañana. Encima solamente en La Plata que está lloviendo. No sé. Parece. No. Vinieron de todos lados, pero acá llueve. Pero bueno, Dios mío. Le damos la bienvenida a todas las radios. Damos la bienvenida a las radios que se están enganchando. Estamos repasando lo que fue la apertura de la campaña Somos Plurinacional, la apertura de este 34 Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, transexuales y no binarias aquí en la ciudad de La Plata. Así es. Algunos testimonios entonces de las diferentes compañeras. Una de ellas, Claudia Vázquez Aro, muy clara sobre por qué lo que no se nombra no existe. Compañeras, yo solamente celebrar que estamos acá. Nos ha costado muchísimo, muchísimo tener que sufrir violencia, incluso como travestis, como trans. Pero estamos convencidas que esto es un momento histórico para nosotras, las personas travestis, trans, de género no binario, intersex, todas aquellas disidencias que históricamente hemos sido invisibilizadas, nos hermanamos con la plurinacionalidad y lo que dice su lema es clave. En cada taller tiene que quedar sentado el cambio de nombre y el día del cierre hay que estar todas ahí ovacionando, haciendo fuerza para cambiar el nombre. Este nombre que tiene que dar cuenta de todas y de todes. Muchas gracias, compañeras, por estar en esta lluvia. Estás escuchando la transmisión especial de las radios comunitarias que integran Farco, desde el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. Claudia Vázquez Aro, bueno, junto con Zulema Enríquez, que la tenemos aquí también en la mesa, fueron parte de una de las tantas oradoras que tuvo la apertura del acto en el día de hoy. Sí, la verdad es que somos parte de la campaña Somos Plurinacional, desde nuestras militancias, en el caso mío personal, de indígena, de quechua, además organizadoras, porque nosotras somos organizadoras de este encuentro, ¿no? Somos parte de esa comisión organizadora. Somos anfitrionas, formamos parte de ese proceso largo que empezó en el mes de noviembre, que se dividió en comisiones de trabajo, dando cuenta la complejidad de organizar un encuentro. Un encuentro que nos va a encontrar 200.000 compañeras, hermanas, hermanes, compañeres, a lo largo de estos tres días intensos que decíamos cuando arrancábamos, trae profundos debates, debates políticos e históricos necesarios para el movimiento de mujeres y que en La Plata se va a poder materializar. Y esto no es casualidad, y esto es algo muy importante, ¿no? Entendamos que La Plata, el corazón de esa Buenos Aires, siempre viene europea, esa Buenos Aires, corazón de esa Argentina que siempre se entendió y constituyó como la Europa de Latinoamérica, se construyó bajo esa identidad nacional producto del crisol de razas, ¿no? Cuando hablamos de repensar el cambio del nombre, estamos hablando de eso, de repensar las identidades, de romper viejos paradigmas hegemónicos respecto de cómo debemos ser mujeres y varones. Es romper justamente esa idea de identidad nacional, porque somos muchos pueblos, no solamente los originarios, los migrantes, sí, los afrodescendientes. De hecho, recién hablábamos y veíamos, pasaban, digo, en la ciudad de La Plata tenemos, inclusive de acuerdo al censo, claro, población boliviana, paraguaya, peruana, senegaleses, la riqueza que tiene. Y además de las disidencias, ahí, ¿no? Claro. Romper ese paradigma biologicista binario respecto de mujeres y entender que hay muchas identidades. Bueno, de eso se trata, pero esto lleva un proceso histórico largo. Entonces, La Plata ha llevado estas profundas discusiones a lo largo de todo este año, y creo que eso ha quedado claro, ¿no? El análisis que se hace, los debates que se dan en la coyuntura, podríamos decir, política respecto de entender las discusiones del movimiento de mujeres en Argentina, está muy claro, no se puede negar eso. Así que me parece que este encuentro en ese sentido es histórico y por eso estamos felices también. Y esto también habla de un posicionamiento, ¿no? Y nuestro rol. Digo, nosotros somos radios comunitarias de todo el país. En este caso, arrancamos y somos las radios comunitarias de anfitrionas de La Plata. Bueno, estamos, discutimos, problematizamos eso, si venimos con estas discusiones saldadas, porque las entendemos, porque somos parte de ese movimiento feminista transformador. Eso es lo que va a suceder en este encuentro, por eso es tan importante, por eso es tan bisagra, por eso es tan histórico, e insisto, hay que participar, hay que estar en los talleres, 114 talleres a lo largo de estos días, con conclusiones, con debate, hay que dejar posicionamientos, hay que dar la discusión, en las ferias, en las actividades, en la peña que vamos a tener, en la marcha de hoy, en la marcha del día de mañana, en las calles. Hay una profunda responsabilidad que tenemos en este encuentro, y que, claro, estamos dispuestas a asumirlas y a disfrutarlo también, porque el encuentro también es alegría, es abrazarnos, es reencontrarnos, que es algo que estamos haciendo, las radios sí, comunitarias. Ahora, por ejemplo. Sí, de hecho, están llegando un montón de compañeras, también vecinos, vecines que se acercan con los paraguas a ver qué es lo que estamos haciendo. Ahí enfrente, recién en el edificio, se sumaban algunas compañeras también a sacar algunas fotos, estuve chusmeando. Y avisar que acaba de anunciar que la corsadera se suspende. Por lluvia, ¿no? Por lluvia, obviamente. Estuve muy intuitiva. Y están convocando para después de los talleres en Plaza España a las 7 de la tarde. Están techando Plaza España. Muy bien, estamos acá entonces en esta radio abierta y transmisión especial de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con un montón de compañeras, de compañeros que han llegado de distintas partes del país. A los que están escuchando del otro lado, les contamos que estamos acá acobachadas abajo de un techito, pero todo estamos verde, todas... Aparte, bien. Todo verde. De las calles 54 y 55. Exacto, sí. Gabriel Cudri, que nos cedió lugar generosamente y pintó de verde para nosotros. Así que bien, todo bien, Cudri. Rodeadas de todas las compañeras de Farco de todo el país. Bueno, algo, ustedes hablaban también, ¿no?, de la diversidad que forma parte del encuentro, y en algún momento, ahí por la apertura, escuchábamos esos cantos trayendo también a la memoria a Berta Cáceres, ¿no? Claro, esta militante indígena hondureña luchadora, referente, que ha sido asesinada, y bueno, y también es parte de la historia de este movimiento feminista. Nosotros somos de Honduras y queremos hacer una denuncia pública al narcogobierno de Juan Orlando Hernández por el injusto asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, que aún no se hace justicia. Y pedimos justicia por el asesinato. ¡Berta vive! ¡Berta vive! ¡Berta vive! ¡La lucha sigue! ¡Berta no murió! ¡Se multiplicó! ¡Berta no murió! ¡Se multiplicó! ¡Berta no murió! ¡Se multiplicó! We'll be right back. La Plata, donde llueve. Ahora también está. Es muy intermitente este temita de la. Pero que lluvia. No nos va a quitar la alegría, lluvia. Solo por hoy, Dan, por lo menos. Por hoy, ¿no? Esperemos. Parecés la, viste, las cosas de autoayuda. Para solo por hoy, tenga fe. Bueno, estamos haciendo esta transmisión especial de las radios populares comunitarias de aquí de la ciudad de La Plata. Estamos repasando lo que fue. El acto de apertura esta mañana muy temprano, 9:30 a.m. ya estábamos todos volviendo en pleno temporal por una avenida. Los que conocen La Plata, atravesamos un parque, el Parque Alberti, el que tiene el árbol al revés. Los que no lo conocen, sepan que hay un parque con un árbol al revés que es muy atractivo, que lo pueden venir a visitar, a recorrer. Somos la 32, que es circunvalación con viento y lluvia. Sí, hemos desafiado el clima, la adversidad y el tránsito platense también. Es, pero estuvimos firmes allí. Estuvimos ahí. Ahí estuvimos. Así que bienvenidas, bienvenides. Estamos transmitiendo las radios de aquí de la Ciudad de La Plata para todo el país, acompañando. Más allá de la mojadera, como la corsadera que se suspendió, estamos contentas, estuvimos esperando muchísimo este fin de semana largo de octubre, así que al mal clima, chicas, chiques, buena amor, cara, buen, espíritu, sintonicen la radio. Desde el corazón de las tierras Querandí, escucha la cobertura especial del 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias en el aire comunitario de las radios que integran FARC. Es que no ves lo que se ve. Desde el corazón de las tierras Querandí. Desde el corazón de las tierras Querandí. Escucha la cobertura especial del 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. En el aire comunitario y plurinacional de las radios que integran FARCO. En sus tres emisiones. Sábado 12

¿Y qué han organizado desde la colectiva de actrices como anfitrionas? Mira, vamos a estar participando en el escenario de la campaña en 7:50. Dos compañeras van a llevar además adelante la conducción. Y más que nada nos llevó tiempo poder organizarnos, porque digamos que este debate de lo plurinacional también después se fue expandiendo a medida que iban pasando las plenarias adentro de estas organizaciones. Nosotros vamos a leer un documento, obviamente, manifestándonos por el cambio de nombre, manifestándonos también porque consideramos que el encuentro debe ser de bandera verde, que ya no hay lugar para el debate de si aborto sí o aborto no. Y las acciones, que en realidad lo más concreto es esa participación arriba del escenario. No llegamos justamente por estos debates que nos pasaba, a presentar talleres, a pensar en un momento teníamos pensado hacer como una casa abierta para todas personas que trabajasen en ámbitos teatrales, sí, para poder encontrarnos así. La verdad que nos llevó bastante puestas porque es una organización relativamente nueva, sí, y digamos, con una frecuencia de una asamblea mensual, la verdad que se nos complicó, claro, en ese aspecto. Bueno, estaban todas, ¿no?, organizando a ver qué era lo que podían, qué era con lo que se llegaba a hacer, así que bueno, bienvenidos a estos encuentros. Bueno, si la primera o la segunda, tercera vez que están participando, en este encuentro, ¿qué expectativas tienen? ¿Qué están esperando que suceda? Bueno, primero que nada, la manija que tenemos, ¿no?, de estar acá, ya. Y por supuesto que esperamos de este encuentro que sea, termine de aceptar que esto es plurinacional, que levante la bandera del aborto. En lo particular, digo, prefiero un encuentro resolutivo y de lucha y que se plante contra el ajuste y contra los planes del FMI, que nos tiene a todas, las mujeres, la disidencia principalmente, atadas a estas políticas económicas nefastas. Bueno, chicas, ¿en qué talleres van a estar participando? ¿Cómo van a seguir su jornada hoy? Mira, yo en lo personal creo que me voy a acercar o a Humanidades o al Foro Ingeniería y voy a terminar de definir, porque la verdad que me gustan varios y también lo que nos pasa es que si el escenario termina de montarse tenemos que estar muy temprano, así que no sé si llego en el día de hoy a hacer talleres, porque la verdad son muchos, también desde la línea plurinacional hay más talleres, a lo mejor son, si bien a veces son las mismas temáticas, es más interesante la propuesta crítica que se hace sobre los temas que se van tratando. Y tengo también una idea como de poder recorrer mi ciudad y verla distinta, de poder encontrarme con compañeras de todo el país en las calles, en, no sé, como así, una plata distinta. Creo que esto de la lluvia no es menor, que por otro lado también nos hace más fuertes, porque estamos luchando contra el clima. En teatro siempre se dice que si tenés un estreno con lluvia es de buen augurio, así que espero que también lo sea para este encuentro y para demostrar también que este movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis y todas las diversidades, la lluvia no nos para. La lluvia sigue adelante. Realmente cuando fue, que no se hizo el acto inaugural oficial, fue importantísimo que la columna plurinacional siguiera adelante con el plan que tenía. Desde la colectiva fueron varias compañeras las que no llegamos, fue porque no pudimos salir de nuestras casas, y creíamos que era muy importante estar acompañando ese momento y apoyando el cambio de nombre y empezando a visibilizar también nosotras en nuestro ámbito la necesidad de que exista un cupo laboral trans dentro de lo que es el ámbito teatral. Lo estamos pidiendo no solamente en todos los estamentos, sino también en todas las jerarquías, pues sabemos que hay compañeras que están perfectamente preparadas, que han estudiado para ocupar cargos jerárquicos, que los ocupan mayoritariamente varones en lo que es el ambiente de la cultura, así que también vamos por eso a plantear los talleres de cultura, lo que tiene que ver con la cultura en tanto y en cuanto fuente de trabajo, porque nos consideramos trabajadoras del teatro. Bueno, esperemos que ahora en un rato vamos a tener las novedades de si se hace o no el Festival por el Aborto, y bueno, ahí compañeras vamos a estar juntas para acompañarlas a la colectiva y al resto de... ¿Quién más va a estar de...? Va a haber de todo en ese escenario. Bueno, sí, esperemos que se pueda resolver y que se termine de armar y que podamos disfrutarlo. Bueno, muchas gracias, chicas. Las dejamos seguir. A disfrutarlo. Mi nombre es Agustina. Vivo en Capital Federal. Vine a La Plata el viernes a la tarde, ya para instalarme en la casa de mis amigas que viven acá en La Plata. Y esperaba el encuentro encontrar mucha gente en la calle. Eso, encontrarnos. Claro. ¿Es tu primer encuentro? Sí, es mi primer encuentro. Bien. Y estando tan cerca me parecía que no tenía sentido quedarme en Capital. Claro. ¿Ya decidiste los talleres? El de comunicación. También. Buenísimo. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, sí, mi nombre es Gabriela, soy cubana, así que vivo hace 5 años en La Plata y es mi primer encuentro de mujeres. Para mí es increíble porque en Cuba, si bien tenemos un montón de derechos logrados, no existe la masividad, ni siquiera lo que se habla acá, lo que se discute. Y me parece muy hermoso toda la red que se crea en los encuentros de mujeres, así que llevo como con mucha ansiedad toda la semana y ahora a explotarlo. ¿Te decidiste qué taller vas a ir? Sí, quiero uno de comunicación. Ahí está, buenísimo. Desde el corazón de las tierras Querandí, escucha la cobertura especial del 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias en el aire comunitario de las radios que integran Farco. Encuentro plurinacional de mujeres y disidencias en La Plata. Seguimos llegando, compañeras, que nos vamos sumando, ¿no?, a esta hermosa red que es Farco, radios de todo el país. ¿Desde dónde estamos? Radio Encuentro, Viedma, Río Negro, presente. Muy bien, aquí Radio Gráfica también. Así es, bueno, aquí Radio La Mosquitera desde Mendoza. Y acá viene el Servicio Informativo Regional de las Radios de La Plata. Muy bien. Chicas, yo llegué hace unos días ya, pero no sé ustedes. Contanos cómo viniste, porque además sos la que vino de más lejos de la que estamos acá en la mesa. Llegué hace unos días en colectivo, tranqui, antes de que arrancara todo, pero compañeras llegaron hoy por la mañana en colectivos con docentes, con grupos feministas de Viedma, de Patagones. Realmente muchas compañeras se vinieron para La Plata para presenciar lo que va a ser, ¿no?, como todos los encuentros, ¿no?, históricos, pero este, ¿no?, con un condimento especial de que se supone que va a ser mucho más masivo, a pesar de que la lluvia nos quiere frenar un poco, pero con esta cuestión de lo plurinacional, de cara también a elecciones nacionales, ¿no?, donde también se juegan muchas cosas, así que la decisión, ¿no?, y el laburo desde hace mucho tiempo para poder llegar acá a La Plata, actividades para poder juntar un poco de plata, ¿no?, para poder venir, a nosotros nos queda lejos, claro, más de 900 kilómetros hay que hacer para poder llegar acá a La Plata, así que mucho laburo de todas las compañeras, de todas las organizaciones y mucha presencia de Viedma y de Patagones, Patagones que es provincia de Buenos Aires, pero somos una comarca, estamos cerquita, así que todas juntes compartiendo, ¿no?, esta llegada y a disfrutar de este encuentro. En el caso de la ciudad, estamos por supuesto mucho más cerquita. Muchas de nosotras vinimos en tren, ¿no?, en el tren Roca, algunas han venido en auto, algunas tienen planeado ir y venir, ¿no?, venir por el sábado, volver a la noche y venir el domingo. La distancia, claro, de alguna manera lo permite. Nosotras desde Gráfica, hemos decidido quedarnos para poder participar de todos los espacios. Y hay que decir que hace un ratito hay algunas informaciones circulando sobre que el tren Roca, que viene desde Constitución hasta la ciudad de La Plata, se había frenado en Villa Elisa. Hubo un tren frenado casi una hora, pero hace más o menos 10-15 minutos se reinstaló, es decir, está circulando normalmente, así que informamos también para quienes estén escuchando y se vayan acercando que se pueden tomar tranquilamente el tren Roca, que por el momento está funcionando como corresponde. Sí, sí. Es un placer estar acá con ustedes. Se habían inundado las vías, estamos en esa. Ah, se habían inundado las vías. Ese había sido el problema por el cual increíble, el Roca no estaba llegando, pero ya se normalizó. ¿No se inunda más? ¿Era mentira? No, puede fallar, se sigue inundando. Me imaginaba ese tren absolutamente tomado también, ¿cómo debe haber sido? Viajamos con muchas compañeras, ¿no? Era muy evidente quiénes éramos, obvio, las que ven los pañuelos verdes, las mochilas grandes, muchísimas compañeras, muchísimas chicas acercándonos a La Plata estos días, así que sí, pero ya arrancando el encuentro desde ahí, porque el encuentro arranca desde que una, como decía Flor recién, se organiza durante mucho tiempo antes, junta plata, organiza lo colectivo con el grupo que viene, y entonces ya desde que arranca ese trayecto, sea más corto, sea más largo, arranca también el encuentro. Totalmente. Mendoza, bastante similar también esa sensación, sí, de que el encuentro viene arrancando ya hace varios meses, en los que nos veníamos organizando para poder llegar, y contarles que llegamos desde La Mosquitera en un micro compartido también con otros medios comunitarios, medias medios hermanos, como es Radio Cuyún, como bueno Radio La Leñera, que después finalmente viajó en otro micro por cuestiones también de organización que suceden en los micros, esto que queda un lugar, no quedan, quedan dos, quedan tres, pero también están nuestras cumpas de Radio La Leñera, de Giramundo TV también, que estuvimos allí compartiendo y que estamos compartiendo este viaje, y con distintas organizaciones sociales, y también Radio Aguaribay también se hace presente. También desde Mendoza, alrededor calculábamos de 18 micros, era lo que se esperaba que saliera desde las muchísimos, desde los distintos sindicatos, bueno, desde el Sindicato de Trabajadoras de la Educación, que es el SUTE, lleva 7 micros. Bueno, y también tenemos un micro que no salió, que también nos parece importante poder contarlo, que fueron estafadas niñas y adolescentes que se vienen organizando hace muchísimo tiempo también durante este año, que forman parte de la Vereta y la Antena de Ugarteche, que bueno, es una región también de mucha comunidad boliviana, con mucha presencia de la comunidad boliviana, y que se vienen organizando para poder llegar a este encuentro a último momento. Ayer no salió, era el micro que compartía también la UST, la Unión de los Trabajadores Sin Tierra, bueno, y tampoco pudieron llegar, así que bueno, está circulando el repudio y también lo hacemos evidente. Son cuestiones también que suceden, algo que nos atraviesa, sí, es que sí, y también esto, bueno, el tema de la lluvia, venimos de una provincia donde no llueve hace meses y estamos absolutamente desacostumbrados a la lluvia, entonces bueno, era todo un tema. De hecho, paramos en un momento en el viaje para ver si creíamos que quizás si parábamos paraba la lluvia, no sé qué nos imaginábamos, pero bueno, era un poco de nervios, soplar para arriba, sí, claro, que algo sucediera. Hay que decir que hace rato que no llovía así acá en La Plata, aparte, bueno, como trajimos la lluvia hoy, andaba circulando y un flyer, no, tanta no lluvia, agua, el patriarcado se está cayendo, tiraban bien, una buena interesante mirando. Bueno, hoy en este momento no está lloviendo igual. Hay que decir, bueno, ya comentaron las compañeras que hay actividades que se están reprogramando. La Corsadera es una de ellas, a las 19 horas en Plaza España se va a estar haciendo. Así que, bueno, también estamos actualizando las novedades que, bueno, no está este encuentro. Con lluvia, por otro lado, pero bueno. Contar también que tenemos acá unos volantes muy lindos, no sé si lo han, ya se ha comentado, pero que hemos realizado desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, porque las compañeras hicimos un relevamiento en relación a si estamos en la radio nosotras, ¿no? Un poco también para dar la discusión en relación a lo que sucede en otros espacios de medios de comunicación, que son empresas, que son corporaciones, y donde quizá la figura del patrón está mucho más fuerte, y en realidad nuestro tipo de construcción en estas radios comunitarias y populares es diferente. Y en estos volantes, y quienes estén escuchando pueden acceder a través de Agencia Farco a todo ese relevamiento, lo que observamos es, bueno, la enorme participación que hay de compañeras, de mujeres, lesbianas, también travestis, dentro de nuestros espacios, que no están exentos, por supuesto, como ningún otro espacio de discusiones internas en torno al feminismo, pero nosotros allí estamos, formamos parte de estos medios de comunicación, los llevamos adelante, además de participar frente a los micrófonos. Sí, está bueno recordar eso para bueno, seguir visibilizando, ¿no?, esta cuestión de que los medios populares, los medios comunitarios, sí trabajamos desde la base, digamos, ¿no?, en todas estas cuestiones, en este caso la paridad, la representación femenina y feminista también en nuestros medios, que por lo general son invisibilizados, ¿no?, por los grandes medios de comunicación. Así que está bueno remarcarlo. Bien. Yo aprovecho para comentar sobre el otro volante que estamos repartiendo, que ya mucha gente lo tiene, sobre dónde nos pueden escuchar en la ciudad de La Plata. Estamos en FM Raíces 88.9, FM Resistencia 103.9, Radio Estación Sur, perdón, 91.7, Futura 90.5, Integración Boliviana 88.5 y Virgen de Ucupiña son las radios de acá de Farco en La Plata. También, por supuesto, por las webs. Sí. Y bueno, tenemos actividades todo el fin de semana. También, si quieren, pasamos ese chivo. Sí, transmisiones todo el fin de semana. Bueno, estamos acá, ahora ya está esa actividad, pero después vamos a estar a las 18 en un especial de Farco transmitiendo desde Radio Futura. Y mañana también vamos a estar transmitiendo la marcha a las 18 horas. Muy bien. Pueden sintonizarlo entonces a través de las radios de Foro Argentino de Radios Comunitarias desde todo el país. Además de, por supuesto, si están por los sectores aledaños al encuentro, pueden también acercarse. Venirse. Justamente a conocernos. Buenísimo. genial, compañeras, encontrarlas. Guía práctica para encontrarnos. Las radios comunitarias que integran Farco te acompañan en este 34º encuentro. Cronograma Express, cronograma para cuerpos en movimiento. Sábado. A las 9 comienza el encuentro en el acto de apertura en el Estadio Único, ubicado en 25 y 32. A partir de las 9 abrirá la peatonal feminista y la feria pluridisidente en calle 7 entre 53 y 66. A las 11, en Plaza Rocha de 7 y 60, se realizará el picnic del Encontrolazo y se iniciarán las actividades. Desde las 12 hasta las 7 de la tarde, se realizará la Corsadera en Plaza España, ubicada en 7 y 66. A partir de las 2 de la tarde funcionará el circuito cultural pluridisidente en los centros culturales y en las calles de la ciudad. A las 3 de la tarde se realizará un panel debate de la campaña contra la violencia hacia las mujeres en Plaza San Martín en 7 y 50. Mientras que en el mismo lugar, a partir de las 6 y media, se realizará el Festival por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde las 8 hasta las 12, en el Galpón de las Artes, ubicado en 71, entre 13 y 12, tendrá lugar la Festitorta. El encuentro somos todas y todes. Viviendo el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas y No Binarias. Bueno, contame, ¿sabías que La Plata llueve así? Lo esperábamos igual, esperábamos semejante lluvia, pero vinimos preparadas igual. ¿Dónde sos y cuándo llegaron? De Cochea y llegamos esta mañana, compañeras de... Frente a Dios Santillán, Corriente Nacional de Necochea. Con este viento igual se sienten como en casa ustedes. Ay, es un mito lo del viento en Necochea. Ah, es mala prensa de Mar del Plata. No, estamos bien, estamos contentas acá en esta apertura plurinacional que estábamos esperando con muchas ganas y ahora viendo cómo reorganizar la tarde en base al clima. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí, malamente. Mira. Malamente, malamente. Se ha puesto la noche rara, me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana, mejor no salía a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. No se mueve y tambalea. Malamente, así sí. Quédate escuchando la transmisión especial de las radios comunitarias que integran Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos desde las calles de La Plata, llueve, pero acá firmes, compartiendo la palabra de distintas mujeres que van llegando a los micrófonos de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y se van repartiendo por todo el territorio nacional, por distintas radios, con las que diariamente compartimos estas temáticas, ¿no? No es algo nuevo, nuestras radios diariamente van compartiendo las luchas, la vida de un montón de mujeres y diversidades en todo el territorio. Yo soy Cristina Cabral, soy vicepresidenta de Farco, llego desde Radio Encuentro, desde Viedma, en Río Negro. Salimos ayer a las 7 de la tarde, después de con unos problemas con los papeles en el micro y todo, llegamos acá aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Estábamos aquí en La Plata con toda la lluvia. Llegaron muchos micros de Viedma, como contaba Florencia recién. Y estamos con otras compañeras que llegan desde distintos lugares. Pero alguien de aquí es Agustina Rubino, que es compañera de la agencia de Farco, que vamos a compartir un poco también la actividad de la agencia. Una agencia que para nosotros es muy importante porque nos conecta todos los días, ¿no?, con distintas informaciones. Bueno, sí, como decía Cristina, agencia.farco.org.ar, uno de los tantos medios populares que están reflejando momento a momento a través de redes sociales, pero a través de la página que mencionaba recién, todo lo que viene pasando en el día de hoy, primer día del encuentro, como decían las compañeras, ya con movidas que fueron arrancando en el día de ayer con las compañeras que por ahí ya habían llegado antes. Hoy, bueno, nos enterábamos muy temprano de la suspensión del acto de apertura, así que algo de eso hay publicado en nuestra agencia de noticias que tiene que ver con el comunicado que se emitió desde la comisión organizadora avisando que se suspendía por el mal clima, pero aún así llevándose adelante esta marcha plurinacional convocada por la campaña Somos Plurinacional. Que ya había avisado, ya había convocado a esta movilización que no se suspendió por el mal clima, estuvieron ahí igual las compañeras. La idea de esta marcha era llegar con fuerza hacia el acto de apertura para que sea allí donde se decidiera finalmente este cambio histórico de nombre, como veníamos ya contando. La movilización se hizo igual, cerró con un acto. También nos estamos enterando en el momento de las conferencias que estuvieron teniendo lugar en el Instituto Malvinas, aquí en La Plata, y otra en la Comisión Provincial por la Memoria. Así que, bueno, todo eso va a estar reflejado en momentitos nomás en nuestra agencia de noticias, así que, bueno, recomendable que entren. La particularidad que tiene nuestra plataforma es que, además de entrar, leer, ver fotos, también se pueden escuchar y descargar los audios, utilizarlos como insumo, así que también invitarlas a que puedan compartir todos esos contenidos que se producen en red, que están todas las compañeras, también otras compañeras que quizás no están acá presentes en la radio abierta, andan por distintas actividades que están teniendo en el lugar en el día de hoy en la ciudad de La Plata, por todas las plazas, por la avenida 7, que es la avenida principal. Cuando veníamos caminando para acá, ya veíamos incontable cantidad de puestos y cosas que se iban armando ahí en la avenida 7, que es la avenida principal de la ciudad. Así que, bueno, todo eso que se va produciendo entre las distintas compañeras, toda esa producción en red reflejada, por supuesto, como siempre, en nuestra agencia de noticias. Y saludamos al norte de la Patagonia. Allí hay una red que compartimos como Farco, que es la red Enfoques. Y estamos compartiendo con la red Enfoques, que es esta red que reúne a radios en el norte de la Patagonia con sus conflictos específicos, ¿no? Y recién pasaban por la vereda del local donde estamos compañeras que vienen desde Neuquén, Mirta Cornelio, Lof de Pichi Lantriao y Zulema Aguirre del Frente Popular, Darío Santillán de la Comisión Nacional, de la Coordinadora Corriente Nacional, de la Corriente Nacional, trayendo los conflictos que se viven allí en un encuentro que tiene la cuestión de la plurinacionalidad como eje, ¿no? Bienvenidas, compañeras. Bueno, muy buenas tardes, gracias por poder estar aquí y poder transmitir, informar un poco la problemática que tenemos en el territorio Los Pauchilantriao. Bueno, la verdad que creo que todos están enterados de nuestra problemática como territorio, porque tenemos a Ginóbili de allí como dueño supuestamente de nuestro territorio, al cual nosotros hemos nacido y hemos criado en ese espacio. Y bueno, tenemos aquí ya unos días más, el primero y el 2 de noviembre y 3 tenemos un juicio al cual 7 peñes están enjuiciados porque somos usurpadores de nuestra propia tierra. Bueno, ustedes ya ese mensaje siempre está en todos lados, ¿no? Pero bueno, lo que vengo yo a dejar aquí es para que ustedes nos puedan dar el Nehuen, que nos den fuerza para poder que este juicio salga como nosotros creemos que debe salir. Y bueno, agradecerle este espacio muy muy lindo. La verdad que yo es la primera vez que vengo acá a La Plata. He estado en otros encuentros, he estado en Tucumán hace unos años cuando se hizo el encuentro nacional, al cual este año tiene que ser pluri, como lo queremos, ¿no es cierto? Porque de esa manera debe ser. Así que, bueno, agradecerles y, bueno, dejarle aquí a nuestra compañera, que es Zulema Aguirre, que es del Frente Popular Darío Santillán, al cual también soy parte allí en Villa Langostura, y, bueno, y todas nuestras compañeras que aquí nos vinieron a acompañar. Y, bueno, eso sería un poco de lo que puedo decir. Bueno, buenas tardes. Bueno, como decía Mirta, mi nombre es Zulema Y en Villa La Angostura nosotros somos el colectivo del barrio, y que también estamos dentro del Frente Popular Darío Santillán. Nuestra tarea y nuestro origen tiene fuertemente esta reivindicación de los pueblos originarios, y una coordinación y acompañamiento en todas estas luchas, como pasa y sucede a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio, ¿no? Y de los territorios de toda nuestra Latinoamérica, que los usurpadores terminan siendo los dueños, ¿no? de la tierra originalmente. Y en Villa La Angostura no es ajeno por el gran interés inmobiliario que hay, como en otros lados los intereses son de la megaminería, de la petrolera. En el caso de Villa La Angostura es el interés de las inmobiliarias, y bueno, se venden las tierras y se acomodan los papeles de acuerdo a los intereses económicos del momento, y ahí están los Peñi, las Lamienes, resistiendo, y nosotros acompañando desde el barrio, organizándonos, tomando conciencia de lo que significa, ¿no? Que no es solamente la mera reivindicación de un pedazo de tierra, sino que tiene que ver con un modo de vida, y ese modo de vida es lo que tenemos que rescatar todas y todos en este mundo si lo queremos salvar, porque la tierra está en peligro, y si nosotras y nosotros, especialmente las mujeres, creo que somos las que venimos haciendo punta de lanza en ese sentido y viendo la importancia que es de poder resguardar, recuperar y hacer parte nuevamente de nuestras vidas los territorios. Y nos conectamos entonces y saludamos, porque sabemos que nos están escuchando desde Neuquén, así que saludos a las compañeras que no pudieron estar aquí, pero sabemos que nos acompañan en la transmisión de hoy. Y seguimos con más voces en la tarde de hoy, ¿no? Seguimos con más testimonios que fueron también tomados en el transcurso de esta tarde lluviosa, de esta mañana lluviosa. Y acá pasan los micros, muchas compañeras que se van acercando. Así que los invitamos a seguir compartiendo todo lo que estamos produciendo desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, ¿cómo están viviendo este encuentro? ¿De dónde vienen? Y número de encuentro, tipo un ping-pong de Feliz Domingo. Bueno, este es nuestro primer encuentro. Venimos de Capital juntas. Y nada, hasta ahora, mucho mojado, pero bien. Claro, estamos muy emocionadas, pero como todo muy incierto. No sabemos bien para dónde ir, pero vamos encontrando grupitos y nos vamos aliando distintas personas para llegar. Pero eso, con ganas de ir a los talleres y de que se dé todo lo mejor posible. Estamos así medio que no entendemos nada. Escuchamos un grito y tenemos que bailar, pasa algo. Sí, como gatitos, que no. Pero con ganas, qué sé yo, de última mañana. O alguna vez pasa en La Plata que para de llover, aunque parezca lo contrario, yo te aseguro que para. Sí, esperemos que paren. La verdad es que estuvimos bastante asustadas toda la noche también pensando en las chicas que estaban en carpa. O sea, supimos que en las plazas había un montón de gente acampando y toda la noche de tormenta fue bastante difícil de pasar, más la ansiedad, todo. Llegaron ayer ustedes. Sí, muchas emociones hasta ahora, pero con ganas de encontrarnos con el resto. Ya vinimos a donde más gente había porque eso, queríamos encontrarnos con alguien y sentir que ya empezaba, por lo menos, aunque sea desde nuestro lado. Claro. Y ustedes son militantes, se acaba de dar vuelta el paraguas, pero se acaba de acomodar nuevamente. ¿Son de alguna organización o vinieron? Somos autoconvocadas, las dos, sí. Militamos el feminismo entre nuestros espacios personales, pero no. No es de ninguna organización, así que capaz que encontramos a nuestro amor acá. Hay que ver. Salva. Sí. El feminismo salva. Este es el amor. Nosotras. Estás escuchando la transmisión especial de las radios comunitarias que integran FARCO, desde el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. Yo soy Aldana, de Capital, de Buenos Aires Capital. ¿Vinieron con alguna organización? No, vinimos independientes. ¿Con un grupo de compañeras? Exactamente, amigas. Sí. ¿Y a qué talleres van a participar? Yo creo que voy al de psicopatía. ¿Es la primera vez que venís al encuentro? No, segunda vez. El año pasado también vine y fui al de relaciones de pareja, pero como quiero algo más relacionado como en la violencia y era como más general lo que había el del año pasado, bueno, me parece que voy a ir a este año. Ver qué onda, no sé todavía. ¿Y por qué te parece importante participar de los encuentros?

No me molesta para nada, me encanta. Y la voz que escuchamos ahí es Agustina de Mendoza. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? De Cuyum. Sí, de la radio Cuyum de Mendoza. Venimos con las chicas del Comecuco. Recién hablaba Gaby de La Mosquitera. Uh-huh. Y bueno, nos vinimos en caravana con otras organizaciones desde Mendoza. ¿Estuvieron haciéndole tomar agua al colectivo en la entrada? Así es, en realidad el colectivo nos hizo tomar agua a nosotras, digamos. Nos empapamos. Pero bueno, llegamos de todas formas. Llegaron y están acá. Estamos acá, eso es lo bueno, lo positivo. Y ya nos mojamos también cuando bajamos del bondi. Pero al ser mendocinas no estamos acostumbradas. Pero bueno, poniéndole onda, esperando que el día mejore un poquito más. Claro, allá el clima es más seco. Sí, en Mendoza es re seco. Claro. Llueve una vez al año, dos como mucho. Y eso que los mendocinos o mendocinas, cuando llueve nos escondemos. Deja sí, ver, deja ver gente actividad en la calle. Claro. En sí, Mendoza sí, cuando llueve. Así que bueno, esta es otra movida. Hay que salir. Hay que salir, claro, y compartir hoy con hay las que pibas estar en y la las calle. Nos sentimos un poco mal anfitriona, ¿viste? Cuando llueve. Sí, como, ¿viste? No, perdón, no podemos hacer perdón nada. Por recibirles así, pero bueno, como dijo recién una compañera de Avia Yala, hoy que estuve en la conferencia de prensa, dijo: la fuerza de la lluvia es lo que trae, ojo, la fuerza de la marea agua, verde, violeta, de mira, todos los colores que estamos acá. Están regando el suelo, justamente. Maila, bueno, vos hablabas de esto, la fuerza de la lluvia, que estuviste en una conferencia, y no solamente estuviste en una conferencia, estuviste en un montón de lados. Estoy dando vueltas. Empapada. Podemos decirlo todavía, si no tenés un poco de frío. Y un poquito, pero bueno, no importa. Hoy no importa nada, mañana dicen que va a parar la lluvia. Esperemos, porque se espera una marcha multitudinaria. Están llegando todavía pibas, disidentes, pibas, mujeres. Todas vienen acá a La Plata para marchar. Creo que todavía no se sabe el recorrido. No sé si usted tiene más información. Hay una información dando vueltas. Bueno, sí, después vamos a estar hablando de eso. Y si estuve también en la peatonal feminista pluridisidente. Había algunos compañeros notantes porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Las lluvias estaban ahí refugiando en los techos en donde podían. Había muchos vendiendo hasta... Lo que más me llamó la atención, había unos destapadores de cerveza. Amo. En forma del pañuelo verde. Ah, lo necesito. No. Hermoso. No lo quiero, hermoso, lo necesito. Hay muchísima autogestión. Muchísimo. Podemos ver a compañeras vendiendo también calcomanías, pancitos, lo que sea, para poder seguir adelante y estar, poder compartir lo que hace, de lo que trabaja cada una, cada una. No olvidemos también que estamos en un contexto bastante jodido, hay una crisis bastante heavy en todo el país, y las compañeras de La Plata, muchas, yo he hablado con algunas amigas, compañeras, que se organizaban entre ellas y decían, bueno, voy a aprovechar el encuentro y salgo a vender algún pan relleno, alguna tortilla, alguna cosita, como para hacerse unos mangos también. Esta lluvia es obra de Macri. Estamos de acuerdo. Esto antes no pasaba. No. No nos deja ni vender. Pero aparte nos habían dicho que en la semana no estaba lloviendo acá en La Plata. Pantalones cortos usamos. Claro. No, tal cual, sí. Unos calores teníamos en... no, sí, está encima, pero está medio bipolar el clima. ¿Viste? Está como el presidente también, que un día está triste y dice perdón y el otro día está allá arriba diciendo ¡sí se puede! Y culpando a los demás, y siempre. Sí, obvio, sí. Esto es culpa de obra y culpa de Macri, ya lo sabemos. Pero además ha pasado acá en toda esta región, en todo lo que es la zona de La Plata, capital, que cuando hay una movilización grande, no sé, la marcha educativa, los sindicatos que se mueven, de repente se cae el cielo. Yo sospecho, ¿viste? No digo que tengan la posibilidad de mandar nubes, pero no sé. Hoy sabemos que algunas brujas consultan. Sí. Hoy con las compañeras nos acordábamos de la Cámara de Senadores cuando se presentó el proyecto de ley. ¿Cómo llovió? El 8 de agosto. ¿Sí? 8 de agosto. El 8 de agosto. Ay, fue impresionante lo que llovió en la ciudad de Buenos Aires. En Mendoza no llovió, pero sí hacía muchísimo frío. Mirá. También hasta tarde esperando a que se contaran todos los votos. Estuvimos ahí haciendo aguante en la Plaza Independencia y también con muchísimo frío, siempre aguantando. Y como ustedes dicen siempre, en estas fechas de mucha organización, mucha lucha, es cuando el clima a veces se nos viene en contra, pero hay que resistirlo. Y sí, acá con Rocha hoy aplicamos este magia. Una magia, sí. Vamos se a cuenta. Enseñarle, a ver, porque esto no lo van a poder ver la gente que está escuchando a nivel nacional, pero las compañeras que están acá delante nuestro. Tal cual. Lo pueden ver. Bueno, acá la bruja Noelia. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda. Atención. Cuenta la leyenda que las brujas, para que pare de llover y se abra la tormenta, hay que soplar al cielo. Al cielo. Empecemos. Y mover los brazos, que se abra. Esto está para los filmar, brazos, chicos. No se ven en la radio. Claro. No se ven. Le hacemos sonido y lo subimos a las redes sociales. También. Claro, yo quiero que todas acá se las van a que correr están, nubes. Vayamos soplando las nubes así. Se va a caer. Se va a caer. Se va a caer, se va a despejar. Ya la lluvia ya regó el suelo. Mirá, tal cual. ¿Viste? Paró. Rapidísimo. Me encantó este método. Sí. Ahora dentro de un poquito se empieza a filtrar el suelo. Es la fuerza feminista que está presente. Algunas amigas, compañeras, han clavado cuchillos en la papa y en la tierra. Yo hice la cruz de sal en la mañana. Ahí va. No, miento. Lo hice ayer. La cruz de sal no sirvió, pero hoy a la mañana la volví a hacer por las dudas. Porque, ayer no llovió, chiques. Pará, pero... A la noche subió. ¿Qué sal usaste? ¿Qué marca de sal usaste? Ay, ni idea. Es una, creo que marca de un supermercado. ¿Por qué eso influye? No, porque eso no sirve. ¿Tiene que ser una marca? Sí, tiene que ser una marca. No la podemos decir porque no nos bajó pauta. No nos van a pagar. ¿Sí? Así que si quieren que la digamos, llamen por teléfono a nuestros celulares. Y con si quieren la nombramos. Claro, si quieren cualquier empresario de la sal, de la industria de la sal que esté escuchando alguna de las transmisiones, llama a cualquiera de las radios de Farco, nos ponemos en contacto a través de Amancay, que anda acá y que es la que tiene contacto con todas las radios siempre por trabajar en la agencia. Por favor, necesitamos plata. agencia.farco.org es donde encuentran toda la producción informativa de las radios comunitarias y donde pueden también fijarse de mandar ahí para mandarnos alguna pauta publicitaria. Bueno, bien, se siente la fuerza feminista y disidente en las calles de La Plata. Camines por donde camines, con lluvia o sin lluvia, estamos todas en las calles, no sé, ustedes... Me pasó hace un rato, ¿no? Estaba paseando a mi perro, lo más bien, y veo un micro que iban bajando un montón de compañeras. ¿Viste? Fue como esa mirada cómplice, sonrisita. Qué lindo. Aunque no te conozcas. ¡Bienvenidas! Le digo, ¡bien! Entonces, bien. Gritando en la y calle. Si no, pasan los colectivos y tocan bocina, pero no bardeando, sino apoyando la causa y saludando. Así que eso es hermoso. Hermoso sentir que llegas a una ciudad que no conocías y te reciban como si estuvieras en casa. Tal cual. Y como decíamos recién, bueno, la peatonal que se está montando en calle 7 va llegando de a poco más gente. Ahora que paró un poco la lluvia. Y también tenemos muchas actividades en diferentes puntos y también centros culturales de toda la ciudad. Para sacarse el frío, ¿no? Tal cual. Y tenemos y fiesta secarse un poquito a la noche. Sí, si querés pasamos a recordar un poco qué es lo que va a ver esta noche y también me esta tarde más. Porque arranca desde temprano. La joda acá en la ciudad de La Plata, en el 34 Encuentro Plurinacional, porque desde las 12 del mediodía está la Corsadera. A pesar de la lluvia, está la Corsadera en Plaza España, esto es Avenida 7 y 66. Son diferentes grupos de candombe, murga, diferentes bailes y danzas que vamos a poder estar viendo ahí. Y por qué no sumarnos también. Para bailar un rato, sacarnos toda el agua que tenemos encima. ¿Qué estás con el frío? Ahora yo me voy para allá, corriendo. ¿De las 12 hasta qué hora van a estar? De las 12 hasta las 19 horas está la Corsadera en Plaza España. Del tambor, por el sonido de la pacha que se sonido de la pacha. Por los tambores. Y desde las 14 hasta las 24 hay un circuito cultural. En todos los centros culturales de La Plata va a haber joda, barra precios populares y mucho, mucho feminismo. Hay un circuito cultural plurinacional que lo pueden buscar en la página Somos Plurinacional y que tiene todas las actividades culturales desde muestras fotográficas, de muestras de teatro, talleres, un montón de cosas abiertas también para todas las mujeres que están participando de este encuentro plurinacional. Yo quiero saber si nuestras compañeras de Mendoza trajeron vino. Sí. Para la previa. ¿Ahí? Queda ahí el vinito. Sí, yo sé de una compa que trajo vino. Ahí va. Ahí vamos a ver si nos comparte. Yo creo que sí. Compartimos información de último momento que acabo de tirar y que no es así, que se suspendió la Corsadera. Entonces, no vamos a poder bailar nada, pero podemos armar una acá, si quieren. En 9:54 a las 7 de la tarde. Información de último momento me está llegando por la cucaracha. ¿Y sabes qué está llegando también? La lluvia, de nuevo. No, sigamos soplando. Soplemos para arriba. Hay que soplar. Soplemos para arriba. Sudo marica. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta ociocracia, toda esta miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. Lleva loca torta, sucia desbocada, que tiemble la tierra de pibas con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a acordar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos

se queme. Se quema, se quema. Mueve, mueve, mueve el look. Dale. Estás escuchando la transmisión especial de las radios comunitarias que integran Farco, desde el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. Ciudad Alegre del Chaco, de Resistencia Chaco. ¿Vinieron con alguna organización, con un grupo de compañeros? Somos del Ministerio de Gobierno, de la Casa de Gobierno, trabajamos todas ahí la mayoría y vinimos con la empresa Sauchuk, todos los años participamos. Bien, así que ya vienen participando, para este sí. año en particular, ¿qué expectativas tienen? Y nada, ahora que queremos ver algunos talleres y bueno, yo particularmente soy de la Dirección de Defensa de Ciudadana de Democracia, nosotros vemos todos los días mujeres violadas, golpeadas, entregamos botones antipánico, así que estamos muy ahí todos los días con las mujeres que sufrimos esta violencia de parte generalmente de los hombres, digamos. Así que bueno, la expectativa siempre es, yo personalmente estoy a favor de la ley de aborto también, así que es luchar por nuestro derecho y que los hombres empiecen a tener un poco más de miedo y de respeto, más que nada. Bueno, el encuentro del 2017 se hizo en Chaco, ¿no? ¿Cómo sí, vivieron sí. esa...? Fue muy lindo, muy emocionante, fue hermoso, digamos, o sea, pudieron conocer nuestra provincia, que si bien no tenemos un paisaje muy lindo, pero la gente es muy cálida, allá en el Chaco somos mucho más cariñosos por ahí que los porteños, que son más ácidos, digamos, pero no, re bien, la verdad que fue lindo, fue muy lindo. Desde el corazón de las tierras querandí. Desde el corazón de las tierras querandí. Escucha la cobertura especial del 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. En el aire comunitario y plurinacional de las radios que integran Farco. En sus tres emisiones. Sábado 12 a las 2 de la tarde y a las 6. Y el domingo 13 a partir de las 6 de la tarde. El 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias suena en el aire comunitario de las radios que integran FARC. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hacemos fuerza. Estamos en eso. Bueno, compañeras que ya anduvieron por el aire de esta radio abierta en, repetimos la dirección, 955 y 54 y 55, al revés, para quienes quieran pasar a visitar ahora que está un poquito mejor el día y capaz anima un poquito a salir. Y otras compañeras que se van sumando y nos vamos a ir presentando, como yo que soy Sofía Peroni de Radio Estación Sur, porque hay más información y más data que tirar de lo que está pasando aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, estamos con una compañera que llegó hace un ratito a La Plata, Denise. Así es, Denise, de Radiográfica. En realidad llegamos ayer a la noche, porque estábamos un poco ansiosas, hay que decirlo, entonces queríamos prever también la posibilidad de estar desde temprano, así que bueno, un grupo de compañeras de la radio ya estamos desde anoche acá. Bueno, pasando a lo que estuvo sucediendo hace algunos minutitos nomás, comentábamos que bueno, como hoy por la mañana cuando se iba a hacer la apertura ahí en el Estadio Único, por condiciones climáticas se suspendió, más allá de eso se hizo la apertura con la campaña Somos Plurinacionales. Bueno, hubo dos conferencias de prensa, por un lado la conferencia de prensa de la campaña Somos Plurinacionales, que si les parece vamos a escuchar, vamos a compartir algunas de las palabras. Bueno, buenas tardes. Lo que está sucediendo en el encuentro es que desde ayer comenzó la peatonal feminista en la Avenida 7, que es un corredor que agrupa tres plazas de la ciudad, Plaza San Martín, Plaza Rocha y Plaza España. Bueno, producto de la inclemencia meteorológica, lo que vemos es que las personas que vinieron a traer sus productos, las artesanas, los artesanes, no tienen lugar para funcionar. También visualizamos que hay algunos problemas con las escuelas, con los alojamientos, concretamente. Entonces, solicitamos al Estado, a la Universidad Nacional de La Plata, que abra sus puertas antes del horario previsto para los talleres, para que entonces todas y todes podamos funcionar en espacios cubiertos, que no estén empapadas, mojándose, que puedan acceder a los baños, con lo cual hacemos un llamamiento específico a la universidad, que es el espacio donde van a ir las talleristas, las encuentreras, y en esos lugares puedan funcionar las artesanas, inclusive también aquellas personas que prepararon almuerzos y prepararon mercaderías para alimentar y para acompañar el 34 encuentro. Después. Sin estas fronteras, las fronteras son del patriarcado y vamos a derribarlo en la medida que podamos enfrentarnos, en la medida que podamos mirarnos y caminar juntas en esta lucha. Jalaya, hermanas. Escuchamos, en primer lugar escuchábamos a Paula Bonomi, ella es integrante de la colectiva de trabajadoras de prensa. Bueno, esos eran algunos detalles más de cuestiones de gestión, ¿no? Del encuentro ahí pidiendo a ver si las facultades y distintas instituciones abrían sus puertas para más temprano, ¿no? Porque en ese momento, bueno, a las 2 de la tarde empezaban los talleres, pero lo cierto también es que, dadas las condiciones, se necesitan entonces también otras cuestiones que, bueno, las facultades podrían también conceder, ¿no? Y después hablaba también una compañera, reforzando la idea de la plurinacionalidad, diciendo, bueno, en el encuentro venimos un montón de compañeras de distintos lados. Si no me equivoco, la que hablaba era Adriana Guzmán, de Feminismos Comunitarios en Bolivia. Bueno, ellas vienen desde un poco más lejos, ¿no?, que todas nosotras. Reforzando la idea de la necesidad de este cambio de nombre plurinacional y con las disidencias. Y también se hizo una conferencia de prensa unos minutos antes en el Instituto Malvinas de la Comisión Organizadora Nacional. Vamos a ver lo que se decía cuando cuando ya se había llamado a esta conferencia, uh-huh. Se llama a la otra media hora antes. Y queremos decir que le damos la bienvenida a todas las encuentreras que con mucho esfuerzo y la adversidad del clima llegaron a la ciudad para que el encuentro se realice, porque el encuentro somos todas y queremos vivirlo con la felicidad que vivimos todos los encuentros. Sabemos que tuvimos que suspender el acto de apertura por la seguridad de todas, Defensa Civil y Bomberos nos dijeron que era muy riesgoso, pero el encuentro ya empezó. El encuentro se realiza en esta región y va a desarrollarse con la normalidad que nos sea posible, y la comisión organizadora está dispuesta a hacer los mayores esfuerzos para garantizar eso, que el encuentro se realice, que sea un éxito, que sea una alegría y que no corra riesgo ninguna encuentrera. A partir de ahí, le queremos solicitar al gobierno que nos habilite todos los lugares posibles para que todas las encuentreras tengan lugar donde dormir, donde alojarse y no estén a la intemperie. Era parte de la conferencia hoy, era la 1:30 de mediodía cuando estaba escuchando esto, y ahora están difundiendo el documento que se iba a leer en la apertura que nos llega. Sí. Podemos compartir parte de lo que iba a ser ese documento que no se pudo leer en el acto de apertura. Dale, a ver, vamos a leer un pedacito de este encuentro. Decía: llegamos a este encuentro en una Argentina donde las trabajadoras campesinas, originarias, estudiantes, amas de casa, profesionales, emprendedoras, desocupadas y precarizadas, junto al resto de nuestro pueblo, sufrimos las políticas de ajuste, hambre y entrega del gobierno de Macri, que ha llevado adelante un modelo económico antipopular sobre nuestras espaldas. Un gobierno que nos ha endeudado como nunca en la historia con el Fondo Monetario Internacional para sostener la fiesta de la timba financiera. Los sistemas públicos de salud y educación son castigados con el bajo presupuesto, los magros salarios, la falta de insumos y materiales y el desastroso estado de abandono de hospitales y escuelas. Hecho que se mostró cruelmente el pasado año con la muerte de Sandra y Rubén en una escuela de Moreno, y que echa por tierra los adornados discursos de la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal. Parte parte del documento entonces que seguramente estará circulando y que seguiremos compartiendo en lo que va a ser la continuidad de esta transmisión especial de Farco, luego desde Radio Futura a partir de las 6 de la tarde. Y la solidaridad de un montón de compañeras de La Plata que están alojando a muchas que venimos de otros lugares a alojarnos en escuelas y que están inundadas. Y que entonces no tenemos lugares donde alojarnos y muchas están recibiendo y se están reacomodando en otros lugares. Así que muchísimas gracias a las compañeras de La Plata que están haciendo este esfuerzo, ¿no? Y también a todas ustedes, compañeras de las radios de acá de La Plata, que hicieron posible esta transmisión. Seguimos. ¿Y qué vamos a hacer? Sí, vamos a seguir esta cobertura en los distintos rincones de la ciudad de La Plata, porque ahora nos toca estar acá y de a poco traer algunos de los testimonios que estuvieron circulando en esta apertura, que si bien oficialmente fue suspendida por actividad eléctrica, además que había, hubo un montón de gente circulando allá en el Estadio Único, la campaña plurinacional estuvo allí también asegurándose de hacerse visible en el comienzo de este encuentro, que ya es contundente, así que vamos a ver qué nos depara de aquí, no solo el clima, sino las mujeres que vienen de distintos puntos del país. I tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, I won't go. Yeah. esto lo empezamos a organizar a partir de marzo más o menos, cuando ya se sabía que el encuentro iba a ser acá, y la idea era un poco como juntar a la disidencia de La Plata y de donde vengan, y juntarnos entre nosotros, conocernos, y nada, y lo empezamos a organizar, nos empezamos a juntar, y cada vez era más gente, más gente, más gente, que desbordaba, un loco todo, y nada, y ahora estamos acá en Casa Unclan, que en realidad iba a ser en Plaza Rocha, pero por el tema de la condición, el clima, no pudimos, entonces buscamos lugares que estén cerca de la zona roja y la zona rosa, que es donde nos íbamos a mover, y nada, y acá estamos, muy contentos, buenísimo. Reencontramos a nuestra historia. Encontrarnos entre nosotros. Desde La Plata, desde La Plata, territorio querandí. Las más de 120 radios que integran el Foro Argentino de Radios Comunitarias se enlazan para cubrir el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. Seguimos en esta radio abierta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya nos queda muy poquitito para cerrar, pero nos vamos a estar volviendo a encontrar a las 6 de la tarde por esta misma señal. Así es. Bueno, y seguimos aquí recibiendo visitas. Ahora que la lluvia nos ha dado una tregua, que bueno, un poco el objetivo que era estar acá en un lugar a donde pasara gente ha comenzado a cumplirse, no porque nos faltara deseo a nosotras de que eso pase, sino más que nada porque lo que nos faltaba era gente que pasara, que se le animara a meterse por estas veredas, claro, por esta lluvia. Hemos salido a lucir los diferentes pilotos que teníamos guardados, lo que dijimos, esto nunca más me lo pongo, lo agarraste, saliste con él. No sé si las salteñas tendrán algún instructivo popular para contarnos cómo se hace para que pare la lluvia. Si una, ¿qué piensan los saberes populares? Si piensan los saberes populares, ¿en qué piensan? La tierra. Y por eso estamos con gente de la red de radios rurales. Le damos la bienvenida a Florencia Lance y a Mayra López. Ella es de Salta y nos trae la receta para que deje de llover, ¿no? Esperemos, la verdad que la mejor receta puede ser ponerle onda. Ajá. Le pongamos onda, que ahí ya podemos empezar a sobrellevar esto. Bien, en esa estamos. En esa estamos, sí. Estemos en esa, porque la verdad que también la lluvia nos ayuda a limpiar un poquito más. Eso es lo que consideramos desde el norte mucho, así que bueno, le metamos con esa. Desde la red de Radio Rural, además vamos a contar a la audiencia que sos candidata a concejala de Salta Capital. Salta Capital, pasamos las PASO. Candidata en primer término. Claro, para las PASO, porque las PASO fueron la semana pasada en Salta. Representa por ahí unas cuantas luchas ganadas, inclusive para las PASO encabezar en primer término. Así que muy contentas. Pasamos las PASO. Ajá. Eso está buenísimo. Buenísimo, bueno, felicitaciones. Y también, bueno, Florencia Lance, vos alguna, desde la porteñidad que te gobierna, alguna idea de cómo se hace para parar la lluvia. Que nos gobierna, pues. A nosotros no. Estamos más lejos. A nosotros no, Platense, no. Son ustedes. Eso es todo ustedes. Nosotros ya tenemos lo propio igual. Y claro, nosotros tenemos lo propio, igual que no le envidia a nadie. Mira, hablamos, miren el gato que se trepa al techo mientras estamos haciendo mención, hablando de saberes populares. El gato no es porteño. No sé si no lo trajeron. Bueno, Red de Radios Rurales, una alianza además, un laburo que venimos desarrollando desde Farco también en conjunto. Gracias por pasarse. ¿Cómo están? ¿Con qué expectativas vinieron a este encuentro? Nosotros vinimos al encuentro, nos vamos encontrando las compañeras de la Red de Radios Rurales. Son 50 radios rurales de Argentina. Acá está Mayra, por Salta. Nos acabamos de encontrar. ¿De qué radio son, Mayra? Sí, yo trabajo en FM La Plaza, pero además acompañamos desde la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, que a su vez acompaña experiencias en las diferentes comunidades campesinas y de pueblos indígenas. Así que es como un laburo más de fortalecimiento, y en este punto ahora trabajando en una radio que se llama FM La Plaza. Bien. Bueno, ¿cómo han llegado hasta acá, a La Plata? ¿Cómo fue el viaje? Nosotras vinimos en auto desde Capital con otras amigas. Vinimos tempranito esperando llegar a la apertura y bueno, nos encontramos con que la apertura estaba suspendida, así que tuvimos que tomar mate y charlar y reírnos mucho, y la estábamos pasando bárbaro. La apertura de una parte suspendida, justamente estuvo la apertura de la campaña Somos Plurinacional, que tuvo igual muchos de los contenidos que tiene que tener una apertura de un encuentro de estas características en el medio de un temporal, ¿eh? Claro, bueno, nosotros estábamos llegando y nos dijeron se suspendió todo, y ahora estamos yendo a empezar a ir a los talleres y participar de la marcha de la tarde y viendo un poco qué está pasando y en qué nos podemos enganchar. Buenísimo. Encontrándonos, que está buenísimo, sí. A las 6 de la tarde seguimos transmitiendo desde Radio Futura, desde 5:75, también si se quieren dar una vuelta, si los corre la lluvia o tienen ganas de seguir compartiendo, también, y bueno, y gracias por darse una vuelta acá por esta radio, que además vino y destacó el ojo que habíamos tenido para armarla en esta zona donde está. Nosotras le temíamos a que no van a la gente. Y la verdad que bueno, ha pasado que empezó a ser el lugar que es aquí en la ciudad de La Plata. Así que bueno, chicas, muchas gracias por andar. Bueno, gracias, y las invitamos a conocer las radios de la red de radios rurales en redradiosrurales.com.ar. Ahí están todas las radios que conforman la red. Algunas son de Farco también, sí. Y nos seguimos enredando, conectando y encontrando en las calles. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la transmisión especial desde Farco en este 34 Encuentro. Guía práctica para encontrarnos. Las radios comunitarias que integran Farco te acompañan en este 34º encuentro. Construyendo juntas. Los talleres del encuentro comienzan el sábado de 3 a 6 de la tarde y se extienden hasta el domingo de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Se realizarán en los colegios y en las facultades de la ciudad, ubicada en la zona de Plaza Rocha, El Bosque y el Centro Platense. En paralelo, se realizarán los talleres del Encontrolazo Disidente, el sábado de 1 a 5 de la tarde y el domingo de 1 y media a 5 y media en Plaza Rocha, ubicada en 7 y 60. El encuentro somos todas y todes. Viviendo el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas y No Binarias. Lo que empieza termina, esto que está empezando, que es este 34 Encuentro. No así, esta transmisión, el 34 Encuentro, digo, más allá de todo, está empezando, están andando los talleres, ha comenzado la circulación de gente. Aquí nosotros estuvimos transmitiendo desde calle 9, entre 54 y 55, gracias a la gentileza de un compañero como Gabriel Kudrick y Diego Cisterna, los dos que nos han estado bancando esta transmisión especial. Después hemos sido un montón de mujeres que hemos estado hablando paralelamente durante estas dos horas y que lo seguiremos haciendo un rato más ahora también, y que seguiremos haciendo lo mismo seguramente a partir de las 6 de la tarde en Radio Futura, a donde estaremos haciendo esta segunda transmisión del día, Precavidas Bajo Techo. En ese momento sí, ya vamos a estar bajo techo. Y esto acaba de empezar. Uh-huh. Para mí ya pasó, no sé, meses. Años, parece. No sí, sé qué, fueron un par de horas que de repente... Pasa que para nosotras ya empezó hace varias semanas, entonces... Sí, de envejecimos así en una mañana. Claro, tal cual. Pero sí, vamos a continuar esta cobertura porque también mañana van a seguir las actividades. No solo hoy vamos a tener un montón de actividad cultural que no esperemos no se tenga que suspender por lluvia. Yo calculo que no, que ya estábamos con la lluvia. Un aviso de eso. La madrugada aún no es tanto, pero esperemos que hasta la noche estemos tranquilas. Hemos oficiado de anfitrionas Radio Integración Boliviana, FM Virgen de Urucupiña, también Radio Futura, Agustina Urbino. Así es. Cuando yo digo nombre a radio hay que decir radio, algo inteligente, algo inteligente. Presente. Algo inteligente. Algo feminista creativo. Te mató. No, bueno, sí, estamos, es increíble que podamos participar del encuentro y además estar haciendo esto, digamos, participar, estar haciéndonos cargo de toda la cobertura, digamos, para contar, digamos, también desde nuestro propio lugar cómo vivimos esta experiencia zarpada que es el encuentro plurinacional de mujeres y todas las disidencias. Así que seguiremos transmitiendo, seguiremos cubriendo desde la calle todo lo que está pasando. Mañana también la cobertura de la marcha histórica, tradicional de los encuentros, que va a atravesar toda la ciudad. Bueno, como siempre, ya lo dijimos esto mucho, pero todo lo que pasa acá en el aire y lo que pasa también en nuestros teléfonos, que es por donde nos vamos poniendo en red y compartiendo los distintos testimonios que vamos juntando, y se ve reflejado en nuestra agencia de noticias de Farco, así que más que invitados a entrar, a escuchar, a leer, a compartir. FM Resistencia, bueno, Vero, también algo creativo, nada. Lo que quieras, abajo el patriarcado. Bueno, nada, muy contenta de participar por una cuestión de que hace 48 horas que no tenemos luz en el barrio Los Robles. FM Resistencia no pudo transmitir este programa, pero todo, vamos a darle, vamos a darlo, a transmitirlo en la semana. Vamos a estar hablando de esta cobertura seguramente. Bueno, nada, muy contenta de haber participado, de esto recién comienza, por más que estemos ya un poco cansadas, sigue en Futura a las 18 horas y bueno, supongo que nos vamos a ir a los talleres a ver qué está pasando qué por pinta, la ciudad. A ver qué pinta. Bueno, Sofía Peroni, de Radio Estación Sur, junto con un montón de compañeras, como somos dos, así que lo creativo te toca a vos. No vale, ¿cómo es eso? No, hoy leí una frase que me gustó mucho cuando estaba lloviendo a pleno. Y frases. Sí, tal cual. Para una página de Facebook de filosofía. No, pero está bueno que decía: parece que se cae el cielo, pero en realidad es el patriarcado. Está bueno. Vamos. No te la esperabas, Corina. Ese remate. Bueno, ¿qué? También FM Raíces. Radio Estación Sur, y me está faltando alguien. ¿No? Las compañeras del Servicio Informativo Regional, que hacemos todos los días en red las radios de Farco, uh-huh, y que han estado participando aquí también de la transmisión. Bueno, como siempre, un gusto acompañarles. Quédense escuchando hoy a las 6 de la tarde desde Radio Futura. Mañana nuevamente a partir de las 6 de la tarde desde las calles de aquí de la Ciudad de La Plata. Desde un montón de calles, porque la marcha, claro, es muy grande, muy larga. Desde la marcha, también a través de www.radioestacionsur.org. Gracias a los compañeros y compañeras de todo el país que han estado comunicándose, tirando buena onda, mandando mensajes porque estaban escuchando este programa que le había hecho frente a la siesta. Uh-huh. Que no envidiamos, porque como es un fin de semana que acá pasan cosas, son las cosas que vos no envidias de otro fin de semana de otra gente. Aparte, se puede dormir con esta manija, estos nervios. Me parece que ya está complicado. Levantamos muy temprano. Creo que todos nos despertamos así. ¿A dónde así hay que salir ahora? ¿Cuándo para? Así, como que pare ya, haciendo cosas raras para que pase. No se duerme más. Escuche Vidal. Bueno, mi nombre es Corina Duarte, Candela Reinares. También estuvimos un poco llevando con algunas otras. En realidad estuvimos temprano en el estadio. Eso hicimos. Sí. Así nos levantamos. Así nos levantamos. Entre otras palabras, pensando, claro, en el estadio. Bajo, ¿no?, el agua y esas cosas. Entonces, bueno, llegamos hasta acá. Bueno, gracias a todas, a todos, a todes. Entonces, seguimos a las 6 de la tarde en este 34 Encuentro Plurinacional y de las disidencias que está comenzando acá en La Plata. Y quien te dice, salga el sol. Hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better, now we're picking fights and slamming doors, magnified. Do we need some? whiskey.